Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales. Yo no sé, yo siento oír un pajarito en las noticias. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Un pajarito? No sé, en 60 segundos. ¿Por qué? ¿Pero por qué un pajarito? ¿Cómo así? ¿Volví loco? No, espere, no, un pajarito no. O sea, ahí estuvo el informe de los 60 segundos. Ok. ¿Pero no era la voz de Laura Hoyos? No, esa voz es inigualable. ¿Laurita, no eras tú? No, para nada. Creo que es nuestra colega de pero tienen la voz parecida. Por supuesto, dándonos toda la información, la completa información. Ana María Cuesta. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido a todos? Todo muy bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Hola, María Juliana, Emilio. No, viendo aquí el segundo juicio de impeachment de Trump, largo. ¿Y en qué va la cosa? No, el abogado principal de Trump se echó 2 horas diciendo que todos eran unos ampones. ¿Ah, sí? Ahí vamos. Pero es que vi el Getafe Real Madrid, entonces. Ah, yo también lo vi, ese partido lo elegí para verlo hoy, exactamente. Única pregunta, ¿por qué Zidane se metió al camerino ahí, no al camerino, sino ahí en la tribuna? Y tiró la toalla bravo. ¿Qué pasó? ¿Lo de Marcelo? ¿Por qué estaba bravo? Porque iban ganando 2-0. Pues es que sí, pero fíjese que el equipo no jugó tampoco así tan bien, ¿no? O sea, el Getafe muy modesto, pero no jugó tan bien el Real Madrid, ¿no? Pero es que bueno, llovió mucho, es muy difícil. Eso le iba a decir, entendiendo que les tocó aguantar un aguacero tremendo. Aguacero de cuarta categoría. Es que hay un... En España hay otra borrasca. No como Filomena. No me diga. Comenzó ayer y... No, se ve un poco triste. Te dejo la ciudad sin mí. Me voy a andar el mundo sin ti. Yo creo que me acuerdo que la cantaba Mario Gareña. ¡Oh, qué voz la de te Mario Gareña! Te dejo la ciudad sin mí. Muy buena. Me voy a andar el mundo sin ti. Con esa frase yo para qué quiero más cosas hoy. Estoy de acuerdo. No, perdón, no la Mario cantó Gareña. Mario Gareña en el programa Postales Colombianas con el que Espectaculares es se fue a concursar en Moscú en la Unión Soviética. Sí, no estoy tan seguro, pero Mario era muy cercano a mi papá. Mario cantó en Espectaculares que es unas 400 veces. O sea, él compuso el tema de Concéntrese, ¿no? El tema original de Concéntrese. ¿Ah, sí? Sí. Concéntrese. No puedo más que señalar una profunda amistad de Mario con don Julio Sánchez Vanegas. Él cantó una Yo me llamo cumbia. Pero por supuesto. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. no hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Sí, ah, no, ya, correcto. Ya con eso usted, ¿qué más quiere escribir en la vida? Esa es mi única pregunta. Yo no puedo escribir más. No, muy buena. Nada. Yo me llamo Cumbia, hombre. Gran canción. Te dejo la ciudad sin mí, de Mario Gareña. Mario Gareño era costeño, pero no me acuerdo dónde era Mario. Yo no sé, oiga, sí. O sea, Mario, yo no sé dónde era. No sé el lugar. Y ustedes tienen una cantidad de fuentes muy grandes. Recuerdo que se lanzó a la presidencia en las elecciones del año 90. Pero ¿por qué perdió? Si eso era yo le tiro. Para mí fue una gran sorpresa, le digo. ¿Qué partido era Mario? ¿Sabes? Yo no me acuerdo, pero... Independiente, época, Mario Gareña... ¿Era liberal o conservador? No, porque vea, el del Partido Liberal era César Gaviria, que reemplazó a Luis Carlos Galán. Uh-huh. Partido Conservador era Álvaro Gómez. Si no estoy mal, era Bernardo Jaramillo Osa, estaba en el tarjetón pero lo asesinan, que era el candidato de la UP. Carlos Pizarro León Gómez, también, que lo asesinan, era el candidato del M-19 para la presidencia. Estaba Mario Gareña en un tarjetón... como con unas 10 o 12 personas. Había un señor que se llamaba, era apellido alemán, que estaba en un partido, no recuerdo el partido. Bueno, pero no importa, Nico. Y o había otro que era un... Es un recuerdo que... un poco antiguo para nuestra nueva generación. Pero pues, pero la nueva generación también tiene que aprender lo que pasó antes de eso. No, pero pues eso si uno va a clase, usted dice, mañana doy clases. No, ¿en qué, digamos, usted, en qué colegio le cuentan esto que estoy contando yo? No, pero usted sí puede citar a Laura y Carlitos Alemán, creo que se llamaba. Tema del día, Nicolás. Bueno, mire, el tema del día... Y no se le puede prender el motor porque no lo para. Y había un candidato, un partido neonazi, si no me falla la memoria, en ese tarjetón. El tema del día, Nicolás. Claro. Dele. ¿Cuál fue esa película en la que no pudiste aguantar el sueño, así fuera buena? Yo tengo una, La Cinta Blanca de Michael Haneke. Tengo que ser honesto, me quedé fundido. Acuérdate la segunda parte de la pregunta, ¿no? Así fuera buena. No es lo que le se ganó el Oscar. Yo creería que a una gente le pareció buena, ¿no? Yo voy a dar mi opinión. No es lo que le cuenten a uno que es buena, porque es que pues la película Monancol Bonheur, no sé qué, Boom Hum, de Tailandia, se ganó la Palma de Oro. Pero el que se la aguante es un fuerte. Películas que, pues yo no sé, cada cual, mejor dicho. Para ti La Cinta Blanca, Nico, para usted. Estoy pensando, bueno, Interestelar, Roma, tuvo muy buena crítica, ¿no? Roma. Uy, Roma no. La dormí yo. Roma casi sí también. Yo remé para no dormirme. Muchos intentos. Sí, remé para no dormir, pero no me dormí. Pero Interestelar, que yo vi que tuvo muy buena crítica, lo que pasa es que cometí un error estratégico, que fue verla un sábado a las 10 de la noche. Con Jenny, esa es con Jennifer Lawrence, ¿no? Entonces sí. Caí a la lona en media hora. Sí, claramente. No, yo también. Una vez me fui a un teatro de esos que se acuestan en Nueva York y me vi una que tiene la palabra Fences con Viola Davis y Denzel Washington. Okay. Ah, sí, buenísima. No, o sea, yo a la media hora estaba roncando. Sé que el papá maltrataba al niño y al final creo que, yo no sé, alguien se muere ya. Me parece, ¿qué pasó? No, ni idea. Ni idea. No, yo también me fundí. Es el mismo error, pero es que eso toca verlo a las 6 de la mañana. No, recién levantado a las 9 con una cafetera. Y bueno. Y tres tintos y dele. De 9 a 11 y media y arranca a trabajar. Tarde, pero arranca. Venga, pero eso tiene que ver con... No sé, es que yo creo que se pueden mezclar muchos elementos en medio de un sueño de una película, ¿no? Que es el ritmo de la película, también la hora a la que usted la va a ver. Yo, a mí cuando se podía ir al cine muy de noche, me gustaba. Eso tiene que ver con que es insoportablemente aburrida. No. Pero hay películas que, uy, yo me dormí, espera, le digo, Paciente Inglés, me dormí un pedazo. Ah, sí. Yo también, pero es que esa película les recomiendan dormir un tiempo para poder pasar. No. Sí, creo que es lo más aconsejable. Esa la vi también como 10 de la noche, un sábado en el Andino. No, eso es una cosa complicada, hermano. Y hay una vaina que se llama de... No hay en el Tarantino, creo que se llama The Hateful Eight, que dura 3 horas con intermedio, sí, creo. Sí. Ah, sí, que la vimos sí. Con intermedio, sí. La primera hora, usted no se pierde de nada, es la presentación de cada personaje. Sí. Hora y media, más el intermedio de 15, usted despierta, o sea, uno le dice al de lado, oiga, hermano, estos 8, ¿qué hace cada cual? Si él llegó aquí por esto, este por esto, este por esto, este por... Y cuando empiezan a matarse entre ellos, pero eso dura hora y media. Entonces, bueno. Sí, es demorado. Uy, bueno, ¿qué tal esta? Citizen Kane, nos toca. Yo, de verdad, Rosbud. La vi en la universidad. Rosbud. No, hermano. No, yo la vi en la universidad y de hecho no podía quedarme dormido porque era para una tarea que tenía sobre esa película. No, entonces tenía que estudiarla. No, o sea, y a mí me pueden decir que es la mejor película del siglo y la mejor película de la historia. Yo, con mi silencio tranquilo, pienso que es livianamente aburrida, ¿no? Y de hecho era un parcial que tenía sobre Citizen Kane, una materia de teoría del cine. Y la única pregunta era, ¿quién era Rosebud? Esa fue la única pregunta que nos hicieron. ¿Qué era Rosebud? Es que la verdad, sí, yo la verdad, ¿no? No, es que yo he visto mucho cine y me ha aburrido en muchas películas y puede ser la más elogiada y la más remunerada. ¿Qué tal una película que es, no sé si se ganó el Oscar? ¿Cuál? Get Out Your Handkerchiefs, saquen sus pañuelos de los 80s de Hungría, ¿no? Y, uy, no, esa sí me parece los un poco... invito a ver esa vaina y me avisan. Pesada, ¿no? Totalmente reconocida, pero no por mí. Yo no la reconozco. O sea, pesada. En mi listado no está. Bueno, pues esa es la película. Yo me he dormido en muchas, pero dejo claridad en algo. No me he salido nunca de una película. Maestre, a ver, yo pienso, yo tampoco. De una... No, yo duermo. Pero yo me dormí en una, pero intencionalmente. Es un derecho humano. No. Pero yo a una Mujer Maravilla no me le duermo, o sea, eso sí es... O sea, yo me dormí, por ejemplo, en Aquaman. En películas malas sí vale. ¿En cine? En super taquiller cine. Pero yo no sé qué me hizo esa película. Bueno, realmente no fue como muy de mis afectos, pero sueño mareador que no puedes con él. Y de hecho, la gente a mi alrededor también, y tampoco era pues súper tarde. No, pero raro, entonces algo echaron en ese cine, en ese teatro. No, yo sí me duermo en muchas, pero yo muy discreto, ¿no? Generalmente, sí. Cuando voy a España, cuando no era pandemia mucho al cine, iba casi todos los días a las 6. Entonces los primeros días me daba un pequeño jet lag a las 6, así. Y siempre me perdía la primera hora. Yo calculaba cuánto dura esta vaina. No, esto dura 1:40. Entonces yo trataba de ver el comienzo, eran 20 minutos, y me despertaba cuando faltaba una hora. Pues nunca entendía nada. Entonces... Claro. Hacía su propia trama. Leía qué pasaba, ¿no? Buscaba por internet qué pasó en la parte que me dormí. Sí. Porque cómo repetirse un bodrio de esos. Pero siempre hay una partecita así que empiezo como a mumir así como dormiloncito. Sí, que se cae usted de a poquitos. No, y me voy cayendo. Yo me he caído al pasillo. No tengo problema. Y me voy. Yo siempre escojo el puesto. Porque en malas sí, pero en buenas. No, no es fácil dormirse. Por ejemplo, yo en el irlandés no me dormí. Lo que pasa es que era larga y entonces mi pareja sí me decía, uy, apaga eso, eso está muy canso. No, yo no, espérate. No, es que yo la quiero ver. Y yo apagaba. Eso se nos fue en 2 tandas, eso dura 3 horas y media. Sí. No, hermano, 3 tandas, eso fue como una miniserie. Pero bueno, se vio. Después la vi en cine. O no sé si la vi primero en cine y después la repetí. Es que no, hay cosas que, pues, ¿qué hace uno, hermano? Pero no, yo, es que yo iba mucho al cine. Entonces, de joven, no, de joven era ese, acuérdese, el sed de cultura, que eso a uno se le va quitando hace ese rato. Espíritu, ya uno ya no tiene sed. Sed de cultura ya no hay. Ya, ya lo que se pudo, se pudo. Lo que se aprendió, sí. Ya se fue así esto. Sí. Todo eso aquí ya, todas esas vainas era sed de cultura. Pero ya a mí se me quitó la sed hace años, hermano. Yo estoy bien. Ya no tengo tanta sed, ¿no? Claro, exacto. Ya, digamos, se puede tomar un vasito mediano, ya no es una jarra. Pero ahorita en el partido del Getafe con el Real, yo también me he dormido en partidos uy, tuve un par de roncones fuertes, o sea, sí, pero claro. O sea, que me desperté de los ronquidos. Es que estuvo muy harto, o sea, la verdad. No, estuvo muy flojo, sí. No fue un partido así muy lucido. Entonces uno arranca y yo dije, no, esto va a ser un hueso tenebroso. Y dije, bueno, pero ¿qué hace uno antes de los originales? Pues ver esa vaina, ¿no? Claro. Y de pronto yo así acostadito y de pronto tiré un flojetón de esos muy bravos. Así un yo sí, que uno se despierta. Y me miré y dije, uy, qué pena, que me hice. Y volví ahí y veía. Pero yo creo que me eché un motoso de 20 minutos en el segundo tiempo. No me perdió nada, ¿no? Tampoco. Es que creo que esa vaina quedó 2-0 en el primero, no, en el segundo metieron el 2. Pero ¿no? Muy es que flojo partido, pues, la verdad. Muy flojo, muy flojo. Y Zidane histérico. No sé si es que Marcelo se lesionó otra vez, que es lo que faltaba. No, tranquilo, hombre, espera. No, es que él se fue como enfermito. Oiga, Nico, discúlpeme una pregunta. Sí, claro. Antes de comenzar el programa. Dígame. Es que yo no sé qué pasó. Yo le leía a usted un titular que decía Egan por fin gregario. Y le pregunté, Nico, ¿por qué sale riendo si se volvió gregario? Me dijo, tal vez por la suerte que le sonríe. Pero la pregunta es, ¿en qué terminó esa vuelta? ¿Eso ya se acabó? No sé, pero ya le averiguo porque no tengo el dato, pues ya le averiguo. Pero se perdió de la brújula el brother, ¿no? Pues se me... O sea, no estaba luchando la vaina porque nos hubieran hecho un show en Bogotá ustedes, los periodistas deportivos, tremendo. Supongo que no tuvo un performance destacado, ¿no? Pues no. Ah, bueno. Creo que no. Era por saber, porque es que yo le dije a Nico una cosa y le dije, no, mire, Nico, hay cosas en el deporte, que la suerte, no sé qué. ¿De qué se está riendo si dicen que se volvió gregario de otro man? Y Nico dice, tal vez de la suerte que tiene. Pues fue un buen apunte, pero realmente tirazo. Me dio... No, bueno, tampoco no, un tirazo. Qué bueno, tirazo. No, hombre. Bueno, Laurita, ¿y qué más? Bien, todo bien. También me quedé esperando pues todas las preguntas que tienes para Nico. A ver si tienes más. No, es que ayer no me quedó tiempo, pero pues yo tengo que buscar un espacio en que el tipo no tenga mucho tiempo, porque si no, el problema con el programa es delicado. Es que se va larguísimo. O sea, no. No, qué larguísimo. No hay cómo, ¿no? Ahorita puedo ser. Si solo hablé de Mario Gareña y él solo dijo y se fue a la presidencia y empezó a nombrar todos los candidatos presidenciales desde el siglo XVIII. No, la verdad es imposible. Bueno, ¿qué tal si comenzamos con música y vamos avanzando en este programita de hoy que está muy bueno? Hay mucha cosita, ¿oyó? Mucho. Pero venga, le puedo hacer una... Es muy rápido pues lo que necesito aportar. Muy rápido. No me voy a demorar pues tampoco en esto. Estaban Rodrigo Lloreda también en ese tarjetón del 90, esa Regina Betancourt de Lisca, Guillermo Alemán, el que yo le decía, estaba Henry Farfán, estaba Mario Gareña, Álvaro Gómez, estaba un hombre de la democracia cristiana, Óscar Loaiza, Carlos Pizarro, Claudia Rodríguez, Jairo Hugo Rodríguez León y Luis Carlos Valencia Sarria. Esos eran los candidatos para el año 90 en el tarjetón. Jóvenes, millennials, no se les olvide eso en su cultura. Nunca. Es muy importante conocer el tarjetón de los años 90. Laurita, tú tenías, apenas eras un cigote, ¿no? ¿Te acuerdas? Fue el año en que yo nací. Es, pero acá ya estoy anotando todo. Gracias, Nico. Vamos con Guillermo música, Alemán, Emilio, no se te olvide. Vamos con música, Emilio, por favor. Del 2001 llega Sophie Ellis Bextor con esta canción que fue número 3 en el Reino Unido de su álbum Read My Lips, Get Over You. The crown. coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Esa quedó muy buena. Muy buena. Pero que no me confundo ahorita un señor cantando y gritando. No, no, no, fresco. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Hoy, aperitivos, hoy es el Día Nacional del Periodista, creo, ¿no? Sí, hoy es sí, el día. Feliz día, a propósito. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. ¿Qué tal uno poner un tema para usted? ¿Cuál es el mejor periodista que hay en Colombia y que empiecen a darle bomba, Nico? A... No, pero usted qué sabe, de pronto dicen... Que y usted... que empiecen a darle palo a otros, no. No, veamos así. Pues... Pero sería un buen tema, ahí me tiene. Bueno, mire, y España está en una situación muy delicada con los restaurantes, pues porque ya se les ha normalizado la cosa y todo. Están cerrando a las 12 de la noche, después los restaurantes a las 11, Madrid sobre todo, que es como la capital culinaria, y Barcelona pues. Y ahora Madrid presentó una restricción grande, porque aunque bajan los casos, está grande la cosa. Y está hablando con Filo, ¿se acuerdan de Filomeno García, el enano, el chico? ¿Cómo olvidarlo? Uh-huh. Además saludarlo y me dijo, no, Jaime, esto está muy complicado, Rafa está muy preocupado, porque es que imagínense que es que nos toca a las 9 sacar a todo el mundo. Y no hay ningún español que llegue a un restaurante a las 7 a cenar. Claro. No hay cómo llevar. Entonces la mitad de los restaurantes solo atienden al mediodía, de 1 a 4. Y los otros de 1 a 9, pero sabiendo que de 7 a 9 no entra nadie. Esa es la situación. Por otro lado, como les conté, el alcalde Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, abrió el 14, el 25% de los restaurantes adentro después de estar cerrados mucho tiempo, pero ya lo subió para abrir el 12. Y ahí es cuando empiezan como a robar a la gente de una manera infame. Les voy a leer esto que yo no sé por qué pienso en Nicolás Samper invitando a su dama, ¿no? Y no sé por qué pienso a Giovanni Ayala invitando a Laura Hoyos, a su dama, ¿no? Son cosas que pienso. Sí. Y dice, romance redefined, un romance redefinido. Experimenta una noche romántica con en casa, no, ni siquiera es en el restaurante. Sí. Con una comida elegante para dos del Polo Bar. El Polo Bar es de Ralph Lauren, donde la carne que sirven en el Polo Bar es del ganado que tiene Ralph Lauren en su... finca de 700.000 hectáreas en Montana. Lo ofrecen, pensé, no sé por qué, en Laura Hoyos. O sea, y dicen que lo mandan overseas en avión. Febrero 13 y 14 ofrecen el servicio. Es una comida. Del día de San Valentín, ¿no? El día de amor y amistad. Claro, correcto. Pero se las voy a leer y ustedes, porque tiene unos adicionales que me hicieron, me sacaron la piedra más. No, es simplemente es una entrada, un plato fuerte y un postre y media botella de champaña. ¿Leo? Sí, por favor, a ver. Un aperitivo. Media botella de champaña Bollinger Brut Rosé. Perfecto, media botella. Sí. Después un corte de centro de salmón ahumado con caviar o cetra, crema fresca de limón y blinis. Después ustedes escogen entre un filet mignon de 16 onzas para dos con trufa así rasurada, que es espinaca en crema, papitas chiquitas hechas con vino tinto, o si no les gusta eso, un branzino, que es un pescado italiano, sí, que es pescado, como un róbalo del Adriático, grillado completo con limón y orégano y con puré de papa, broccolini. ¿Ya? Y de fuerte, corazones de chocolate. Eso no es, es cualquier cosa. Y dicen, bueno, esta vaina se la servimos a dos personas y este es el precio. Pero le dicen a uno, pero usted puede pedir otras vainas también, como... Pues como arrocito, para que no quede corto con pega, la pareja. Sí, claro, porque no, es que ahí queda uno como con hambre. ¿Arreglo floral? No, ¿y cómo me como eso? ¿Un poco más de caviar o cetra? ¿O un plato de frutos del mar que incluye langostinos, mejillones, langosta de Maine y ensalada de cangrejo? Bueno. También le dicen, pero échese un coctelito, un... doble diamante de la marca Maestro de tequila, sí, o échese un conejos mezcal, o échese otra vaina, ¿no? Botella. Mm. Y ahí le mandan la lista de las champañas. Bueno, para no hacer más larga la cosa, hay una champaña que hemos hecho al paso que se llama Tétanger. Tétanger, bueno. Claro. La sola media botellita con el salmón ahumado y el filé miñón o el pescado y los corazones de chocolate llevada a tu casa y servido con una mantelería elegante, Nico, usted paga la suma de $350 más el 20% del servicio más el tax del 9%. O sea, eso viene a ser ya en plata blanca, ¿cuánto vale? $420. No. Y en pesos, $1,600,000. No, mijo. Por eso usted le tiene que poner el arreglo floral que vale $175. ¿Qué? Que esos son otros $800,000 pesos. Me como esas flores, de verdad. Y un plato de frutos del mar. Ese plato se lo mandan para dos por $500,000 pesos. ¿Ya? Ah, pero de pronto usted remata con una Tétanger, una botella de champaña, y se la vende por $1,500,000. Esa comidita le vale $6,000,000 de pesos, y no es en el restaurante, le llega a la casa. ¿Por qué? Uno debería llamar y averiguar si ya hay disponibilidad. Yo le aseguro que no hay ni una. Y uno muerto de hambre la media hora comiendo un queso pera de la nevera. No, son unos zampones. Y es que ya salió el de masa, ¿no? ¿Se acuerda el delincuente ese japonés? Sí, sí, sí. ¿Y ese, qué hay? ¿Qué tenemos en el menú? Es que lo voy a buscar porque creo que ya abrió el restaurante y creo que Amor y Amistad es 3,000 por pareja sin trago. Un ladino importante. No, es bueno, aladino, porque tiene una lámpara y la frota y se vuelve rico. Aladino. Aperitivos originales. Vamos con el tema del día, hombre. ¿Por qué no intentemos poner a la gente en ambiance? ¿No le parece? Sí, me parece. ¿Cuál fue esa película en la que no pudiste aguantar el sueño, así fuera buena? Yo en el 90% de las que he visto en los últimos 5 años, lo que habla muy mal de mi vejez. Estoy envejeciendo mal. Sigo. Gracias. Bueno. No, eso sí es... Eso es seguro. Entonces mi pareja me dice, ¿para qué vamos a ir a cine si te vas a quedar dormido? Yo le digo, pues para pasar el tiempo, hombre, fresca. Listo. Para dormir en otro lado. No, es que yo ya no tengo pena. Yo vi todo ya, frescos. Cucho, todo lo de Star Wars y Ricardo Quevedo. Puro clonazepam. ¿Cuál es Ricardo Quevedo? Perdón la ignorancia, Cuchis. Comediante colombiano. Sí, ese lo pone uno a fundirse, sí. Ese era de los comediantes de la noche. Uy, sí. Sí. Ahí salió Juanpi, ¿no? Sí, claro. Ahí salió. El ídolo de Laura Hoyos. Ah. Fantástico. Seguimos. Una vez, dice Humberto Salamanca, mi mamá me contó que mi papá la invitó a cine en sus épocas de novios y la llevó a un cine llamado Rex en Barranquilla. Y resultó ser cine porno. Mi mamá lo miraba y no sabía qué hacer. No. Decirle, y que mi papá se hizo el pendejo y se hizo el dormido. Tenemos un ganador. Uy, Humberto, qué buen tweet, Salamanca y Sasa. Muy buen tuit. Jimmy A. Ramos, película excelente, pero me dormí tres veces antes de poder verla completa. Yo, por ejemplo, la que ganó el Oscar, la que le ganó a La La Land. Moonlight. Eso era una, o sea, era una obra maestra para fundirse. O sea, eso era una cosa tenebrosa. Pamela Barbarich, mi rey, una amiga una vez llegó a mi casa con El Jardinero Fiel, claro, de Constant Gardiner, que le dio el premio Oscar a Rachel Weisz, con Fernando Moireles como director. Hicimos palomitas y empezamos a verla a las 7. Recuerdo ver 5 minutos y quedarnos dormidas, nos levantamos del sofá a las 12 del otro día. Javier González, ¿quién no se duerme con El Origen? Un sueño dentro de otro sueño. Uy, sí, eso es un bodrio, pero tremendo. Dentro de otro sueño. Ni por más berraco que uno sea. O 10 tazas de café supercargado, siempre me duermo. He intentado verla completa 10 veces y siempre he fracasado. No, hombre, tranquilo. 5-4. Uy, pero es que esa sí es muy mala. Don Joker. El taxista millonario. Como en la mitad me dormí, después me desperté en las rayas de colores, fin de la emisión. No, yo la vi el otro día en Señal Colombia. Buenísima. Jin Ro de Mamoru Oshii. Me morí de ganas de verla. Pero estaba gripado, me tomé 15 desenfrioles. Uy, el desenfriol, yo hace rato no me acordaba eso. Duro. Y me fui al teatro. A los 5 minutos de proyección comencé a cabecear y al final no entendí qué carajos pasó en esa película. Alex Rodríguez, con respecto a Nicolás, muy larga la intro del programa. Voy con un café bien cargado. 5-4. El niño y el papa, dice Alex. Mala, me mumí, dice. Ricardo Soto Zapata, dice, 5 premios Oscar, 2 horas 8 minutos. De un profundo sueño, La La Land. Sirve como terapia para el insomnio. A mí esa película sí me gustó demasiado. Yo la he visto como 9 veces. Nunca me dormí. Roberto Medina, en los 90. Uy, pero este es el único que la ha visto conmigo. Esta película fue la que le ganó a Mujer al borde de un ataque de nervios, mujeres. La película Pele el Conquistador con Max von Sydow, que ya cayó a la lona el viejo. Hey. El año pasado, de hecho, ganadora de Oscar a película extranjera. Me dormí a la mitad, pasé por inculto, no coroné esa noche. Bueno. Roberto, pasaste como es. 5-4. Uno no puede llevar a una novia a un bodrio de esos. Si te las querías tirar de intelectual, paga tus actos. Llora como mujer, lo que nunca supiste defender como un varón. Frase del Turco París. O Napoleón, no sé. Si quieren entrar a un nivel de profundidad en el sueño grande, les recomiendo El Árbol de la Vida. Uy, brother, esa me la eché completa en un teatro en París. Me caí de la silla hacia adelante. ¿Terrible o qué? ¿Mala o qué? No, es que es un bodrio. Como todo lo que hace Terrence Malick. Pero no es mala, es que aquí va mi pregunta. ¿Es mala o es densa? Pues, Nico, yo le voy a decir una cosa. Es una historia de una familia, una pareja que pierde un hijo. Sí. Pero hacen una... Es como una introducción al origen de la vida, el árbol de la vida, y el señor hace un documental desde los dinosaurios hasta la época actual y dura 40 minutos dentro de la película. Si uno puede ver eso... Se pudrió todo. Todo. Pero usted dígale a un intelectual, dígale a un intelectual, a un cinéfilo, que esa película es mala y lo coge o no. O sea, dice que uno es un bruto. Pero o sea, que a mí no me importa que me digan bruto. Pero ¿qué importa que yo digan bruto? Yo ya hice mi nombre. Yo ya hice mi nombre. Exacto. Y si lo quieren borrar, bien puedan. Yo no lo he hecho y no me importa que me digan bruto. Me salí en muertos del susto. Uy, pero es que es así, es muy... Pero no te salgas, duérmela. Muertos del susto. Oiga, ¿qué tal, monos? No, pues... Oiga, mucha gente... A mí me pasó que cuando fui a verla, yo la fui a ver en cine. La gente se iba. Y me tocó ver como unas... Sí, la gente se iba. Cuatro parejas que se fueron. Es que la música no deja dormir, eran unos tramacazos. Y uno trataba de dormir y... No, pero era buena unas cosas rarísimas. Sí. No. Eso sí que es malo. El abrazo, menos mal, iba a competir contra Parásitos. Ahí le hicieron un favor grande, yo, brother. Uy, Parásitos, ídolo. El abrazo de la serpiente, estaban vacíos los teatros a medio precio. Fui con mi mamá, que nos dejó en diciembre. Bueno. Los dejó después de la película. El Señor de los Anillos se fue. Y Titanic son dos grandes somníferos, sin contar cuando uno ve Avatar por segunda vez. No, es que no puede ser por segunda vez. Sí, yo quiero que reflexionemos un segundo. Tampoco es masoquismo. Pero El Señor de los Anillos 3 tiene 11 finales, ¿no? Es una película que se demora una hora en acabarse. No, uno piensa que se va a acabar y vuelve otra media hora, otra media, larguísima, 3 horas y media. ¿Qué hacen haciendo esas pendejadas? Bueno. Película de más de 2 horas, yo lo pienso. Jorge Botero Luján. Lincoln. No, es que es así, hermano, es difícil y oscura. La cogí de cabecera cuando tenía insomnio. La ponía y me quedaba profundo. Spielberg, Oscar para Daniel Day-Lewis. Pero de una oscuridad y de un paso lento, lento. Ahorita hay una película que es la favorita para los premios Oscar, que se llama Mank, que es la historia del escritor como hizo Citizen Kane. Ya vi los cortos, blanco y negro, con Amanda Seyfried y con Gary Oldman. No, no he sido capaz de plantearla para ver acá. No. A mí me toca verla. No. Empecé, llevo 10 minutos. Eso es incierto, el futuro de uno como ser humano normal. El Hobbit, primera versión, larga, me dormí 2 veces. Y no más. Uy, se rompió en besos para... Voy a leerlo, porque es verdad. ¿Qué? Lenny Ángel de ayer. Hoy se rompió un viejo paradigma en mi vida. Es mi vida. Siempre creí que en el universo musical no existía nada más aburrido que la música de Armando Manzanero. Hasta que hoy escuché a su famoso pianista. Gracias, señor Jaime, por abrir mis ojos de tal mentira. 5-9. El pianista haciendo quién. Keith Jarrett. No, estoy en desacuerdo ahí, pero bueno. No, yo sí que estoy muy contento. Pues porque, no, la de ayer estuvo buena, pero yo no sé, yo no sé qué haría con María Juliana Correa en una noche ahí, pues que nunca va a pasar. ¿Cómo? Estoy seguro, pero que estemos apasionados y le ponga a quichar. No. Y no pasa nada. Pero nada. ¿Cómo gritaba, Nico? Sí. Se va bañando con agua fría. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música antes del repaso número 1. Sí, hoy están muy buenos los pasos. Bueno, vamos con Brasil. El gran Caetano Veloso, con una de las canciones más lindas que él hizo en toda su carrera. Del disco Circulador del 91. Esto se llama Lindeza. Coisa linda é mais que uma ideia louca. Ver-te ao alcance da boca. Eu nem posso acreditar. Coisa linda, minha humanidade cresce quando o mundo te oferece e enfim te das, tens lugar, promessa de felicidade, festa da vontade. Nítido farol, sinal novo sob o sol. vida mais real, coisa linda. Lua, lua, lua, lua, sol, palavra, dança nua, pluma, tela, pétala, coisa linda, desejar-te desde sempre. Ter-te agora o dia sempre, uma alegria pra sempre. Esta canción. Ah. Esa. No, pero es que la letra. Begla. No, hermano, usted llega a decirle a una mujer Beglia y lo cogen a Bofis. Con razón. Beglia. Beglia, linda, qué canción. Sota. Eso es por allá del año 90 y algo. 91, no. Sí. Uy. Coisa linda, desejarte desde siempre. Una alegría para siempre. Bueno, yo no voy a cantar más esta canción. Tranquilo, tranquilo. Yo soy tranquilo. Y le voy a poner cadena. Bueno, óigame, curioso, ya Trump se pronunció. Le parece que los abogados que contrató en el primer día del juicio son unos estúpidos. Ya volvemos, no se mueve. Tranquilo. Dijo acá. Oh, yes, hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Egan, es que es la, el titular que le mandé con foto y usted no me siguió, o sea, no hizo el desarrollo. Uh-huh. Nico, Egan se vistió de gregario en Francia. Le ayudó a su líder Kwiatkowski a ubicarse bien en la general etapa y liderato para Wellens. Uh-huh. Es una carrera que se llama la Étoile de Bézège. ¿Qué pasó ahí? Sí. Pero diga algo, usted es el hombre de deportes. Es que... No, pues es que, hombre, pues así pasa. Kwiatkowski, uno de los promisorios ciclistas de estos tiempos, ¿no? Sin duda. Yo no le estoy preguntando de Kwiatkowski, le estoy hablando del otro man, hombre, ayúdeme. Ayúdeme con eso, hermano. Es que usted trata de evitarme, no me evite. No, hombre. No me evite. Dele, tranquilo. No me evite. Me viste, perdón. Bueno. A ver, ¿qué aripazo les mando hoy? Ya les hice este aripazo, es fácil. Espere. Ya les hice este aripazo, es fácil. No, me toca hacer uno histórico y eso sí es muy complicado, hermano. No, pero este es bueno. En el año 2020... Según Migración Colombia, para que no me pregunte, para que no pierdan tiempo. Sí. Si es Migración Colombia, es pues que... Pues es Migración Colombia. Inmigraron pasando una autoridad. ¿Cuántos venezolanos tuvieron presencia en Colombia? O sea, llegaron a Colombia. 2020. No es cuántos llegaron, cuántos había, perdón, discúlpeme. Ah, ok, yo, exacto. ¿Cuántos venezolanos hubo en el 2020 en nuestro territorio? Según dato de Migración Colombia. Arranca la música. Les voy a dar una pista. El 19 es el de mayor cantidad. Ok, es el acumulado de la migración venezolana. El 19 tiene un número, el 20 tiene un número. Ah, ok. Vamos a leer. Yo le estoy no, ah, ya entendí. No pero yo lo expliqué bien. Laura Hoyos, no se preocupe. Laura Hoyos, 2,5 millones. Wow. Wow, Laurita. Orlando Rivera, 1,900,000. María Juliana Correa, 1,000,000, por donde usted camine hay errores. Laura Hoyos, 1,200,000. Y Nicolás Samper, 1,500,000. Yo sé que usted se hizo el que le embarró para ayudar a otros. ¿Qué opina? No, hombre. Sí, no, es que entendí que era el acumulado, o sea, como el censo, haga de cuenta. Eso fue lo que entendí. Es el acumulado del 20, no. O sea, para darles claro. Un dato... En el 19 había 1,771,237 venezolanos o presencia de venezolanos. Sí. Y en el 2020, menos 1,729,537. Ok. Pues yo le voy a dar un punto a Orlando que dijo 1,900,000, pero de chévere, porque a mí no me gusta dar puntos cuando hay un error de 180,000. No, perdón. No, para. No, nadie tiene punto. Nadie tiene punto. Pero no, Orlando me va a decir que es que yo lo robo. Pero se pues que diga lo que quiera. Bótele un punto, en cambio, hombre, Laura Hoyos, 2,500,000, si es un esperpento, menos uno para Laura Hoyos. No, pero pues creo que... Acudió a las estadísticas subterfugias. No, que y no corrección. Sé quién más está más lejos. Vamos a hacerlo, sumemos, tú no te preocupes. Tú sabes que no tengo afán de volver a sumarlo, es que da una artera, pero bueno. Entonces, Nico, papá, Niquito. Bueno. Es que me emocionó un poco, hermano. Mire, en el año, solo para darles una idea, en el año 2015 era 32,000 venezolanos. En el 2015, con eso les digo... 31,000 en el 2015. Sí. en el 16 53.000, en el 17, último año del anterior gobierno, 403.000. Sí. En el 18, 1.174.000. En el 19 había 1.771.000 y en el 20 se registraron 1.000.000. No sé qué usted piensa, 1.729.000. Tremendo, ¿no? Entonces, Laura, sí me dice, me da pena contigo, Jaime, pero haz un cálculo honesto y serio. Entonces, yo cojo 2.500.000 que dijo Laura, uh-huh, y le quito 1.729.000 y eso me da una, uh-huh, diferencia de 771.000. Uh-huh. La persona más baja por el otro lado fue María Juliana Correa, creo. Sí, 1.000.000, dije. Que puso 1.000.000. Claro. Por lo cual tú estás más lejos, Laura. No sé por qué estás alegando tanto. ¿Ah? No, más no palabras, estoy alegando. Bueno, pero entonces tienes tu menos uno más que justo. No, es ya igual. Ya lo anoté. Me pediste una revisión, se revisó y es correcto el menos uno. Y me da alegría. ¿Cómo vamos? Bueno. Sí, de una vez. Es que cuando empiezan a dudar que uno hace trampa. Incluido el punto de Orlando. No le di punto a Orlando, se lo quité. Nada. Orlando tiene menos 14 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nico tiene 6 puntos. Quiero ser muy claro, el que sugirió quitarle el punto a Orlando fue Nicolás. Yo sí lo iba a dar y me dijo, ¿pero por qué? Está muy lejos. Y le dije, no, pero ese man se va a poner bravo. Y Nicolás dijo, pues que se ponga bravo. Así. Están los audios. Están los audios. Yo lo apoyé profundamente. Espero que Orlando no se moleste, ¿no? Bueno. Tenemos un ganador. Bueno. Nicolás Samper por su actitud bélica. No. Me gusta. Ahí están los audios. 11:57 es la hora. ¿Dónde? Perdón. Tardísimo, ¿dónde? 5:57 es la hora, bueno, perdón. Sí, claro. Le cayó agua al reloj. Despeguemos, la verdad. En segundos las noticias con Laura Hoyos. Voy a pararle mucha bola. No, con Laura Hoyos. Sí, es parecida. Vea. Bueno, Emilio, vamos con una cancioncita mientras me recupero, ¿no? Ok, vamos con una canción del 2001, una banda inglesa que es Super Furry Animals, una canción que es del disco Rings Around the World. Inspirada por Ebony and Ivory de Paul McCartney y Stevie Wonder, y también por la música de Marvin Gaye y de Caetano Veloso, número 14 en el Reino Unido, esto que se llama Juxtapose With You. Yeah. juxtaposed. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Con el patrocinio de Home Center, especial de muebles, ¿en tu casa tienen que tomar turnos para usar cada uno de los ambientes? El artículo se llama El declive de José Mourinho, periódico El País de Madrid. Voy a pedirle a Nicolás un concepto corto, por supuesto. Sí, breve. Daba un poco de pena ver el otro día a Mourinho intentando convencer al mundo de que su equipo Tottenham no mereció perder ante el Chelsea. Que si las dos ocasiones del final, que si el penalti, que si el árbitro. En conclusión, el Chelsea no tuvo muchas oportunidades, pero dominaron el partido y tenían que haber marcado dos o tres goles más. Mourinho ve que el equipo está frágil y no tiene confianza e intenta mantener la moral de cara al próximo partido. Por eso ya pasó el próximo partido y ganar. Mentir es una tarea en la que José Mourinho ha mostrado una destreza sin par a lo largo de su carrera. Sus mentiras son en realidad medias verdades, como explicaba alguien. El Chelsea no tuvo muchas ocasiones más que el Tottenham, pero pues dicen que fue superior. Tradicionalmente las utiliza para reivindicarse a sí mismo, para desestabilizar al rival o para condicionar a las autoridades. Lo hizo en tiempos del Chelsea en una eliminatoria de Champions frente al Barcelona en 2005, al declarar tras la ida que el entrenador del Barça había entrado en el vestuario del árbitro Anderson Frick para influenciarle, dando a entender que eso fue clave en la polémica expulsión de su jugador Drogba. Ricard nunca entró al vestuario, aunque sí habló con él en público. A Mourinho le fue muy bien en 3 años y 1 mes en el Chelsea, 2 ligas, una Champions, una Copa de Inglaterra, y también luego en el Inter, con el que en 2 temporadas ganó 2 ligas, una Champions y una Copa de Italia. No también en el Madrid, donde tiró como nunca de sus habilidades para calentar la rivalidad Barça-Madrid en tiempos de Guardiola. Hay quienes creen que le salió muy bien porque el Madrid rompió la hegemonía barcelonista al ganarse una Liga y una Copa, pero las cifras dicen otra cosa. Frente a esos 3 trofeos, el Barça se llevó 8, uno de Tito, la Liga 2012-13 y el resto de Pep, Pepi Guardiola. Pepi, me encanta Pepi. Bueno, otra Liga, una Champions, una Copa de Mundialitos de Clubes y 4 Supercopas, 2 en España y 2 en Europa. Pero el tiempo pasa y ahora sus provocaciones apenas generan ruido y no le hacen caso el que le hacían en el 2004. La explicación es que Mourinho ya no tiene el tirón de antes. Es que ya no gana como antes. De los 25 trofeos de su carrera, 19, 14 de ellos de gran calado, los ganó en los primeros 10 años, cuando se llevó 7 ligas, 1 en España, 2 en Portugal, Inglaterra, Italia, 2 Champions, 4 Copas, 1 Liga Europea, además de 5 trofeos menores. Nicolás, ¿usted qué opina de que Mourinho pues ya no es el mismo? No sé si ya no sea el mismo, ¿no? Es que cuando emergió, pues por supuesto fue una figura muy novedosa. Yo creo que es un tipo que sabe mucho de fútbol y de táctica. Con Tottenham le ha ocurrido algo curioso, y es que me parece que hubo un par de errores en fichajes. Vertonghen, por ejemplo, que era un defensa que a mí me parecía valioso, salió del Tottenham, se fue al Benfica, y sabe que ha sido uno de los puntos más débiles Mourinho, que es un hombre que le da mucha prelación a lo que puedan hacer sus equipos en defensa. Hoy la saga del Tottenham no anda bien. Ese equipo que iba en algún momento de primero fue, hoy es octavo, tiene 36 puntos, está a 14 del líder, que es el Manchester City, de Guardiola, y también ha tenido inconvenientes con la plantilla. En diciembre, por ejemplo, hubo una fiesta de varios jugadores del Tottenham, y él se molestó con varios de ellos, Reguilón, Lamela, bueno, y los mandó a la suplencia. Dele Alli, que es un hombre que es importante en el Tottenham, no se la ha llevado bien con Mourinho, lo mandó también a la suplencia. Kane se lesiona mucho y es, digamos, que la referencia de área más importante del Tottenham. No ha tenido un buen remate de año pasado y un comienzo no muy auspicioso, tampoco Mourinho, pero de allá a decir que ha perdido el charm, no sé. A mí me parece un gran entrenador, no sé si se ha perdido el charm. Lo que pasa es que a veces yo creo que en este caso, por ejemplo, lo que le pasó en Tottenham del tema disciplinario, pues sí había que marcar una pauta, ¿no? Porque había que entender que el asunto pues de la pandemia y demás, había que respetar ciertas cosas. Él también viene de un proceso de divorcio muy comentado cuando estaba en el Manchester United, que pudo afectar de alguna manera ciertas decisiones que tomó. Entonces, yo creo que los dos últimos años de Mourinho no han sido tan buenos, pero eso no lo invalida como entrenador. Pues creo que tendrá tiempo para recuperarse. Lo que pasa es que ha tenido unas oportunidades en clubes, y ojo, pues Tottenham no gana una liga hace un montón de años, y el Manchester United, desde que se fue Alex Ferguson, pues ningún técnico, salvo Mourinho, que ganó creo que una Europa League con ellos, me parece, ganó algún trofeo, no me acuerdo, algo ganó con el Manchester United, pero tampoco ha sido lo esperado, entendiendo que después de Ferguson nadie ha cumplido con las expectativas. Van Gaal, Moyes, un montón de técnicos. Laura, ¿tienes alguna pregunta o no? Pues no sé si a Nico de pronto se le quedó algo más en el tintero. No más preguntas, señor juez. Bueno, la fiscalía descansa. Descansemos todos. Pero deja de tirarle el gatillo, oye, de verdad. No tengo más preguntas. Empezando por Nico. La fiscalía. De compartir descansa. Ese conocimiento. María Julián, hablemos de Home Center, por favor. Hablemos de Home Center porque si no hay suficiente lugar para sus reuniones virtuales y tus clases en línea, date un espacio con el especial de muebles Home Center. Esto está disponible únicamente en la app Home Center y en homecenter.co. Si en cada lugar de tu casa tienes que esperar tu turno para disfrutarlo, date un espacio con el especial de muebles Home Center. Encuentra múltiples ideas para armar tus espacios, para jugar, aprender o trabajar, o para lo que quieras. Descubre mucho más en la app Home Center y en homecenter.co. Bueno, vamos con un poquito de música, Emilio, y después leeremos algunos tweets a la pregunta, Nicolás, por favor. Claro, la pregunta, ¿cuál fue esa película en la que no pudiste aguantar el sueño, así fuera buena? Monos. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con lo nuevo de Burt Bacharach con el cantante Daniel Tashian. Esta canción hace parte del álbum Blue Umbrella y esto se llama The Bells of St. Augustine. If you ever go to St. Augustine, there's a chapel bell that chimes out the hour, in a garden wall by the iron gate. You can hear the bees buzz in the wildflowers. And if you see girl, brighter than all of the lights in Rome, tell her that nothing holds a candle, and to find her, I've looked high and low, once upon a dream, on a summer's day. Walking by, and I felt my heart make a sudden leap. That was all she wrote. I tried to speak, but I could never start. So if you see that girl, brighter than all of find her, I've looked high and low. the sun goes down behind her and the bells ring out their reminder. ¿Recuerdan dónde queda Snaxton? ¿Mm? Es el pueblo colonial más viejo de los Estados Unidos y queda en Florida. Muchas gracias. Son las campanas de San Agustín. Bah. Oh, qué lindo. Bueno, musiquita para nuestro tuit de los originales. Música, música. Ahorita grita un tipo. Perdón. No, deje que esos son las voces que se oyen, hombre, de la radio y tal. Sí, las voces de la radio. Torre Escribiente, a la pregunta, Nicolás. Claro, a la pregunta, ¿cuál fue esa película en la que no pudiste aguantar el sueño, así fuera buena? Esa canción siempre me evoca la postal de Nicolás con los tuncos detrás de San Agustín. 5-8. Bueno. Mujer Maravilla en 2017, una expectativa muy alta, pero a mí me durmió en 20 minutos. No, yo no puedo dormir con esa cosa corriendo. Algo muy agradable. Mac, una exnovia me llegó un día con Los Miserables. Y me pasó eso que te fundes, despiertas, tratas de seguir y te fundes, despiertas y te duele, tratas de seguir y te fundes. Al otro día le terminé, yo estaba tranquilo solo, dice Mac. Oiga, pero es que esa cuando canta Hugh Jackman y se le ven hasta las amígdalas, es muy cansona. Bueno, esos pesas. Mala. Bueno, es interpretativo, tal. El artista 2013, creo que me produjo más emoción la canción de Caetano Veloso, Cachaza. Saludo a la mesa del Papa Doc de la radio, Nico Samper. El Papa Doc. Hace unos años una chica que me estaba cayendo me invitó al cine a ver La Bella y la Bestia. Sí. Yo como estaba cansado de estudiar y trabajar, me quedé dormido apenas salió el logo de Disney. Ella como amaba esa película, ni por enterada se dio, creo. Mi tweet cumple con las dos condiciones a cabalidad. Antes de lubricar la máquina, me hago un café y pongo En la cama con el enano Mimo, dirigida ¿cómo? Por Gianni Boló. La tengo en Betamax y quedo fundido. 2013. No, hombre. The Tree of Life, el árbol de la vida. Cada vez que me levantaba parecía que estaba en una película totalmente diferente. Mm. Con todo el respeto de Terrence Malick, gran creador de somníferos con gran cinematografía. Saludos a Larry David, colombiano. Ya quisiera, Nicolás Samper. Ya quisiera Larry David, 5-8. 24 Hour Party People. 24 Hour Party People. Trata sobre la vida de Tony Wilson y de Factory Records. Me duermo cuando la veo en inglés. Es un acento muy británico, pero cuando la veo en español, nunca me duermo. 0-1. 0-1. Puedo pecar de insensato, pero me dormí viendo la vida es bella. Y cuando la vi por solo lágrimas, y cuando la vi fue solo lágrimas. Excelente película. No entendí nada. 0-1. Bueno. Escuchando ayer a Nicolás en su breve respuesta a las preguntas futboleras de Jaime me hizo pensar ¿cómo será preguntarle la hora a este señor? Fijo, la respuesta empezaría con el eterno debate de ¿y para ti qué es el tiempo? Claro. Y así hasta llegar a las teorías físicas de Einstein. Edgar Medina, tenemos un ganador. No, Laura, tranquilo, por favor. Vamos a ponerle no. Pero tranquilo, vamos a ponerle 5. No, ni un poco más arriba. 6. No, no, no, no, no, hombre. ¿Cómo sería preguntarle a este señor qué hora es? Fijo le responde a uno con el eterno debate. ¿Y para usted qué es el tiempo? Me imagino que la razón por la que no han mencionado al Renacido es que no la tienen en el radar del foco. No, no, a mí me encantó, Vanessa. Es imposible dormirse un oso comiéndose un señor. Alicia Garay Garay, muy aburrida, jefa por accidente, muy mala. O sea, creo que es con Sofía Vergara. Uy, sí. Jennifer creo. López. Jennifer López. Espión. Pues será muy buena y será una obra maestra, pero Mermina apenas empezó, dice Edwin Martínez. Se llama La Mano. 5-8. Películas. El irlandés de Martin Scorsese. Película buena, pero demasiado larga para quedarse despierto si es de noche. Como la semana pasada no se mencionó, se mencionó al caserito Cárdenas. Pero es que lo mencionaron porque va a ser senador. Sugerencia para el tema del día. ¿Cuál personaje de la farándula colombiana te gustaría que fuera presidente? Que no sea político de profesión. Hombre, pues no me parece un mal tema. A mí me parece que el señor... ¿cómo se llama el señor Cárdenas? ¿Cuál es el nombre de ese muchacho? Yogi o Jorge, como usted quiera. Jorge, Jorgito Cárdenas, caserito, ese. La naranja mecánica es un bodrio soberano. Sí, señor, Dani Ararat. Me dormí en la película Monos, pero si no hay ninguna novedad. Era tan mala que me pegué un botoso. Luego fui al baño, me doblé en gaseosa y me fui para mi casa. Qué pena, pero esto es lo peorcito de las películas colombianas. Todo lo de Star Wars y Ricardo Quevedo. Ya la leímos. Cucho muy flojo hoy, ¿no? No, pero déjelo, hasta confuso. No, yo lo dejo, pero tengo derecho a decirle que tiene mejores tweets. 0-1. No, no, por eso, tranquilo. Hasta confuso hizo malas frases, usted dijo eso. Claro. Bueno, aquí me llegó la factura del parqueadero electrónico. Estoy muy contento. Qué bien, hombre, pagué. Ya pagué, yo no soy como usted. Bueno. Bueno, muchachos, vamos con el repaso. ¿Qué? Perdón, ya volvemos con los homenajes de hoy. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Los originales en Medellín, 106.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Catalina Hoyos Jiménez. En un día como hoy, nació Joe Pesci, ídolo. En 1943. Ídolo. Ganador del Oscar por la película Goodfellas de Martin Scorsese. Nominado al Oscar por la película El Irlandés. Protagonista de su obra cumbre, de su obra magistral, Mi tío Vinny. Con Marisa Tomei. También estuvo en Mi pobre Angelito 1 y 2. Y en El Irlandés, ¿no? Sí, nominado al Oscar. En 1945 nació una esposa de Frank Sinatra y gran actriz, Mia Farrow, actriz americana que le ha hecho imposible la vida a Woody Allen y que fue protagonista de El bebé de Rosemary. Peliculón. De Roman Polanski. En un día como hoy nació Tom Hiddleston, actor británico, en el año 1981. En un día como hoy nació Carole King, importantísima porque le compuso a mucha gente. Nació en 1942 y sigue viva. Está mayor, está un poco mayor, pero un poquito cucha, pero bien. Eso no le quita su talento. Es una compositora importantísima. El disco Tapestry del año 71 es un disco que marca un antes y un después en la historia de la música. Se gana el Grammy al álbum del año y fue como la que realmente impuso la tendencia para que las mujeres pudieran volverse cantautoras en una industria tan tan sexista como a veces puede llegar a ser la industria musical. Vamos a recordar una canción que ella hizo en el 73, esto se llama Corazón. Sí, yo quisiera decir por qué la puse. Porque era muy grato. Corazón es de Tapestry, no puse It's Too Late ni puse las mismas de siempre. Pero, perdón, Corazón no es de Tapestry, es posterior. Ah, bueno, perdón. Pero bueno, Corazón, ¿por qué? Porque cuando uno... estaba en Colombia en emisoras El Dorado y todo era una cosa terrible. Y había la ley de que iba a poner una canción en español y de pronto aparecía una persona que cantaba en español. Entonces nos enloquecíamos. Claro. Y la chica cantó esta vaina que se llama Corazón, Carole King. ¡Duro! Como hoy nació el actor churrísimo para todas las chicas de hoy, de un poquito menor que Laura Hoyos. Sí, Laura nació en el 82. Michael B. Jordan, Laura, actor moreno americano muy importante, ¿no? Claro, guapísimo. El hijo de Rocky, ¿no? Uh-huh. Pero es guapo, ¿no? Sí. Tiene la misma musculatura mía. Me da pena contigo. Trabajado bueno, como yo. Un poco menos, creería yo. Y en un día como hoy falleció Fyodor Dostoyevsky. Eso sí era un novelista complejo, ruso. Claro, ruso. Todas las obras tenían 1000 páginas, ¿no? Sí, no, no tenían bajes en escribir. 1821, ¿no? Y este, por ejemplo, Nico, hermano, que usted lo debe recordar con gran afecto. ¿Quién? Cuente. Julio Jaramillo. Cantante ecuatoriano. Claro. Nació en 1978. Y en un día como hoy nació esto que fue muy popular, Bill Haley. Murió en el 81, sí. Nació en el 25. Sí, me equivoqué, qué pena. Yo soy humano, gracias. ¿Qué vamos a oír? Pues vamos a oír una canción que fue muy, muy importante. Bill Haley, de hecho, yo quiero contarles, Bill Haley, él estuvo en Bogotá en el 61 presentándose con su grupo Bill Haley and His Comets en lo que hoy en día es el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. En esa época se llamaba el Teatro Colombia, y esta canción fue la primera canción realmente muy importante en la historia del rock and roll. Les doy un dato curioso, el productor de esta canción fue Milt Gabler, que fue un gran compositor y gran productor, y además tío de Billy Crystal, legendario comediante. Aquí está Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Chimes ring five, six and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Los 76 años murió Mary Wilson, una de las tres cantantes de The Supremes, al lado de la bellísima Diana Ross, que alguna vez cantó en el medio tiempo del Super Bowl. Y ella pues hizo parte de Supremes y fue muy famosa al lado de Florence y de Diana. ¿Qué vamos a oír de Mary Wilson? Paz en su tumba. Hoy partió allá. ¿De qué murió? No se ha conocido realmente todavía. Murió de hecho... Sí, murió de hecho anoche tarde. Bien, la noticia se conoció hoy. Les doy otro dato sobre The Supremes. Inspirado en The Supremes, se hizo un musical de Broadway muy importante que fue Dreamgirls, que luego se hizo la película de Dreamgirls con Beyoncé y con Jennifer Hudson. Y el papel de Jennifer Hudson, porque se ganó el Oscar, en vida real fue Mary Wilson. Y vamos a oír entonces uno de los primeros éxitos de ellas. Esto se llama Where Did Our Love Go. So bad. Inicia el año conectándote con los ahorros que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. Llama ya al numeral 206 y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida para determinados municipios del país. El precio varía de acuerdo al municipio de instalación. Para más información, entra ya en internetsatelital.com. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. De hecho, en el noticiero, en el boletín del noticiero, que pensé que le iba a dar Laura hoy, espero. Yo sí, hoy a Laura un poquito ronca. Pues hablaron mucho del problema del señor Borrell, pues que es el representante de relaciones internacionales como el canciller de la Comunidad Europea. El señor, pues, él se fue muy verde. Es un artículo muy bueno que escribieron. Voy a leer la frase. A ver. Él se fue a Rusia, a Moscú, convencido de que iba a luchar por el caso Navalny a nombre de la Unión Europea y todo. El señor Borrell, todo ya chuchumequito, llegó y lo recibió un tipo al que le tengo más miedo que a Putin. Y es el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Es un hombre con una cara, o sea, es un hombre que puede hacer daño. Pero él no se va a los golpes, o sea, él tiene unas técnicas diferentes, especialmente sí. de venenos letales. Venenos letales. ¿No? No, bichoque. Pues el tipo fue allá y el tipo le dijo, yo no sé usted qué hace acá, mire. Voy a hacerle muy claro. Le dijo en la cara que a Moscú le da igual si los 27 socios comunitarios de la comunidad le imponen sanciones o no. Él considera que la Unión es un socio poco fiable e instó no confundir los modales educados de Rusia con debilidad. Yo con eso digo, y eso le pegó, o sea, lo mandó para las estrellas. Una ajustada le violenta. Pegó una paseada y pues todo el mundo está pidiendo que dimita el señor Borrell. Sí. Y ese es un artículo de un señor que escribió para el ABC Hoy. Se llama Enrique Cerveto y dice... Piden la dimisión de Borrell por dejarse humillar en Moscú. No es que yo estoy de acuerdo. Y solo dice y contó todo lo que le dijeron y pues que no hizo nada. Y que lo cogió este varoncito y le pegó una trapeada impresionante. Sí. Pero dijo, yo creo que el canciller podía querer dialogar, pero se fue a jugar hockey sobre el hielo en zapatos o descalzo. Sí. Y el otro man con unos tremendos patines. Claro. Y le pegó una paseada. El alto representante Josep Borrell, yo creo que lo van a liquidar. Ya se reunieron todos y le dijeron, bueno, brother, usted nos hizo quedar como un cuero. Arranque pues, porque aquí no fue. Pero ¿cómo hacemos para que usted vaya allá? Vamos a luchar por lo de Navalny. Y el tipo le dice, a mí me importa cinco su comunidad, su unión, ningún país. Para nosotros nos da lo mismo cones y en esos países. Además, ¿sabe qué? Súmele a esos Estados Unidos, también nos importa un carajo. Listo, así le dijo. Listo, se pudrió todo. Sí. Y el tipo tiene una cara un poco tenebrosa. Y él maneja muy bien. El Novichok, el Polonio 28. Tiene el 826, por uranio, 3500, que la nueva tecnología. Hace malabares. Él carga una bola de uranio en su. Sí. O sea, tiene una bola de uranio en su. Dentro de un pañuelo, en la solapa. No, en su llavero de las llaves de la casa, una bola de uranio que donde él tire eso al piso, pues vuela una ciudad. O sea, claro. Con él no se pueden poner a jugar. Ahí sí, de acuerdo. ¿Y ustedes quién cree que da las instrucciones a este señor que es uno de los más leales? Adivine. El capitán del equipo de hockey. Pero me gusta, me acordé de una cosa en Rusia. En Checoslovaquia, en República Checa. Porque Navalny Navalny está de moda, pero está más de moda la mujer. Y las mujeres de los manes allá se manan con los tipos. Los apellidos es Novotny, es un hombre. Novotna, la esposa. Claro. Sí, Navalny. Sí, sí. Navalnia. Navalna, sí. Navalna. Y está de ídola. Yo no puedo hacer nada. Lo único que les puedo decir es que Navalny va a pasar 3 años y medio en la cárcel. No, es Navalyana, más lindo todavía. ¿Navalyana? Oh. Navalyana. Que es bonita. No, es Navalyana, es Julia Navalyana. Sí. Ayudó a salvar a su esposo tras ser envenenado y ahora puede ser su relevo en la revuelta contra Putin. Hola, moscovita. Mía. Licenciada en Relaciones Industriales, hija de un científico, una empleada ministerial. Me multaron por caminar por mi ciudad, dijo a quienes la apoyan, sí, con unos rasgos de una zarina impresionante. Julia Navalnaya. Voy con Navalnaya. A quien llaman la primera dama detrás su marido Alexei Navalny. Ese linda, una linda, preciosa esa linda. Pues a él lo envenenaron y ahora están buscando envenenarla a ella. Ojo, Navalyana, tú no mereces, sí, morir. Te tiene que cuidar mucho. Ellos, Navalyana. Los rusos fallan una vez, Nicolás. Y eso. Pero no son de mucho fallar. Son bien precisos, la verdad. Muy precisos. Sí, pero no tenga ahí dudas. Esos tipos son precisos. Hay 43 millones de vacunas administradas en los Estados Unidos y hay 10 millones de personas con las dos dosis de vacuna. Bueno, ahí va avanzando vacunas la cosa, distribuidas, ¿no? Bueno, ya tienen el 14% de la población. Pues, vacunas distribuidas, 62 millones. Sí, ahí va avanzando. Hoy los muertos se mantienen en 2.500, los casos no fueron muchos, 74.000. ¿Qué tenemos de Colombia? Oiga, en Colombia hoy, digamos que estos días ha estado bajando mucho el porcentaje, si quiere que le sea sincero. Comparado con otros, en pero especial es que, ¿por hoy? ¿Por qué no me va a ser sincero? Sí. No veo cuál es la razón. O sea, ¿por qué va a ser porque falso? Como usted dice, eso es mentira suya. Entonces, no dije nada, aclarar pero aclarar eso. Es que para no, hablarme vez, muy sincero, fresco. Mire, dígame, ayer hubo 4.600 casos de nuevos contagios. Hoy 5.442 nuevos casos de contagios y 217 fallecimientos. Entre ellos, el de mi odontólogo Jorge Bula. Dios, ¿y él usted me ha contado que estaba enfermo? Sí, sí, hombre, qué tristeza. Mi odontólogo hace 15 años, un tipo absolutamente maravilloso. ¿Qué edad tenía Jorge Bula? Qué lástima. Por ahí 72, 73, yo creo. ¿Y tuvo mucho tiempo COVID o fue corto? Sí, sí, no, por ahí unos 15 días, 18 días en la clínica intubado. Muy difícil. Hombre, lo siento mucho, Nico. Yo no conocí al señor Bula, pero por lo que usted me habla es suficiente para creer que era buen odontólogo. Y un magnífico. Y un tipo extraordinario. Bueno, Nico. 217 hoy. Pero fíjese que, volviendo a los temas de cifras, ayer, si no estoy mal, estuvo como en 260 y algo, antier en 297, hablan mucho de la bajada del segundo pico, que comenzó el bajón del segundo pico. En casos de contagios, hoy hubo 5.400, como le contaba, ayer 4.624, si no estoy mal. Antier también estuvo en el rango de los 4.000, hablan de un posible descenso de ese pico, pero Bogotá sigue liderando en ese caso, pues por mayor cantidad de población, uno imagina que es proporcional. La mayor cantidad de casos pues instalados en Colombia. Sí, pero yo sí recomiendo que piensen muy bien la Semana Santa, porque es que hay otra vez la tercera ola. No, es que España va en tercera ola bajando, pero ayer hubo 16.000 casos y hubo 800 muertos. Uy, no me sí, pero ha bajado en número de por 100.000 habitantes, pero pues ellos ya pasaron los tres picos que fueron. El primero, que fue en marzo, que a Colombia le llegó tarde. El segundo, que fue el verano, las vacaciones de un mes de verano. Y el tercero, la Navidad y el Día de Reyes. y están muy preocupados por el tema de la Semana Santa, porque ya ellos ya van en tercera ola, ¿no? En España sí, claro. Ya se han puesto 2.6 millones de vacunas. Pero ojo con lo de Semana Santa, sí. Porque es que ahí nos ganamos la tercera ola gratis, ¿no? Claro, hay que ser bueno prudentes porque además, de acuerdo al anuncio del gobierno, el 20 de febrero estarán llegando el primer lote de vacunas, así que frescos que ya se esperó lo más tranquilos. Sí, yo diría que Laura Hoyos puede esperar por hasta noviembre, pero no, tú no tienes afán, ¿verdad, Laurita? No. En ni esto sí no tengo afán, ahí me tienes. No, ahí estamos, ahí mira, estamos unidos en eso. Sí, Nico. ¿Para qué afanamos? Pero es que, Nico, ¿cómo va, ¿para qué va a tener usted afán si usted prefiere no salir de la casa? O sea, ¿para qué afanarse? Nico prefiere no vacunarse y no volver a salir, porque si se vacuna, de pronto puede volver a salir. No, yo no, a mí que no me ponen la vacuna si no me la ponen en la casa. Bueno, pues listo. Claro. Bueno, vamos a leer tweets a la pregunta. ¿Cuál fue esa película en la que no pudiste aguantar el sueño, así fuera buena? The Hurt Locker. 20 minutos y entré un profundo sueño, Estela Uribe. Mucho ruido, mucho Oscar, mucha directora. Irrelevante, nunca he dormido tanto en una sala entre disparos y granadas. Nota, Nico. No, hombre, 5-4. Chief, se viene algo tan importante que debemos cubrirlo. ¿Qué? Gregorio Coguito Pernía en Masterchef. Hay que decir, hay no que me diga, hombre. Ah, sí. Él no está en Masterchef por ahí. No sabía. Ahí está grabando. Me quedé dormido viendo Kramer versus Kramer. Buena, un bodrio. Y quedó traumatizado después de ver 25 minutos del fin de San Petersburgo. Buah. El dólar subió 29 pesos, 3.583. El Dow Jones bajó un poquito. El Nasdaq subió, el Standard & Poor's casi plano. El oro subió, el petróleo 61. Todas las películas del paseo, el olor. Uy, el olor de la papaya verde. Eso es un soberano. No, nominada al Oscar. Por Vietnam. Pero por mayor relación con Morfeo. Qué bodrio, importante. Importante. Junte pestaña viendo One Million Dollar Baby. Buena. Me quedé dormido viendo Pearl Harbor. Buena. Esa canción siempre me evoca una postal de Nicolás. Y desafortunadamente Pamela no me perdona por no poner música de Julio Jaramillo, el ídolo de mi mamá, doña Margarita. Mi amor, es que hemos puesto tantos bodrios esta semana que yo ya creo que debemos cuidar un poquito la programación. De verdad, entiéndenos que es que hemos hecho cosas y hemos tenido unas notas tan largas y tan bodrios. Pues Laura no, es testigo, ¿no? Yo no, perdónenme. Laura. Pues. Ah, Laura sí, pero yo no. Laura es testigo, pero no es culpable, testigo. Laura. Es correcto. Peor de todas es el tarjetón del 90. Yo no he oído algo tan harto y tan redundante y tan petulante. Le tocó sentarse a averiguar quiénes eran. En ningún lado. Pero esa no la veía venir jamás. No, y mira, me permite, es que yo no me puedo quedar callado sin decir esto, que es un importante aporte. ¿Qué aporte es ese? Es pues como lo de Gogo Pernía en Masterchef. ¿Cuál es el aporte de Gogis? Es un aporte magnífico el del tarjetón del 90. Perdóneme. Vamos con música, Emilio. Mañana el del 94. Vamos a continuar con Katy Perry, una canción de su álbum Prism del 2013. Esto fue número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido y se llama Roar. We'll be right back. divina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Lo que era una promesa, le recomiendo no hacer preguntas para no perder tiempo. Lo que era una promesa se hizo realidad. Y hace varios días, la portada original del quinto álbum de Tintín, perdón, Tintín, es que en francés es sí. Tintín. Y es Tétanger, y en español es Taitinger. ¿Qué opina? Español, ¿no? Taitinger. Exacto. El loto azul fue vendido en París. Un precio entre la línea ascendente que el trabajo del dibujante belga Hergé, lleva desde hace años en el mundo de las subastas. Y esto es un hecho constatado en pocos originales que existen del intrépido reportero y su perro, Milú. Milú, ¿por cuánto se vendió en dólares, por favor? Milú, Tétanger, Tintín, Tintín, Tintín. Qué curiosidad, Orlando. ¿Usted por qué contestó eso? ¿Dónde lo vio? Porque es que en estos días, Jaime, la semana, en días pasados, se había hablado de Tintín, Tintín, y entonces llamó la curiosidad y comencé a leer cosas, inclusive durante el programa, leyendo cositas. ¿No será que leíste mientras yo leía la nota? No, señor, por eso yo escribí rapidito. ¿No será? No, escribí usted de última. Por eso yo escribí rapidito y no falló. De última. Nico, ¿usted no le parece que queda un manto? No, tranquilo, cálmese. Bueno, menos uno para Nicolás Samper. La respuesta no hay manto. Menos uno para Nicolás Samper. Los originales. Más uno para Orlando. Y ya. La corrección. Para que el señor despegue. Se vendió por 3.15 millones de dólares. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Quién compra eso? De verdad es que hay que ser muy tontín, tontán para comprar eso, perdón. Tontín, Nico, menos uno. Bueno. En los finales, chapo. No, para, yo no, ya. Despega, por favor, es que hay que despegar. ¿Ya? Entonces, pues, ahora sí pone el chapo, Orlando, qué caramba. En los originales. Eso, suena el tambor. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Ahora se está patraseando después de que celebró errores, ¿no? Nico. No. Qué pena con usted. Lo que era una promesa se hizo realidad y la portada original del quinto álbum de Tintín. El loto azul fue vendida en París el jueves pasado, pues casi como un mes, por 3.15 millones de dólares, un precio que está dentro de la línea ascendente que el trabajo del dibujante belga Hergé lleva desde hace años en el mundo de las subastas. ¿Podemos poner la sección dedicada a María Juliana de los belgas? Gracias. En los originales, los belgas y la belga. Esa es buena, Nico. Esa cortinilla es buenísima. Y si esto es un hecho constatado, es por los pocos originales que existen del intrépido reportero Y su perro, ¿cómo se llama el perro, Nico? Milú. Milú. Están totalmente controlados por Moulin Sarr, la sociedad que se encarga de la explotación de derechos de autor de Hergé. Pues hombre, quería contarles esto y bueno, pues curiosamente yo quedo con mi manto de dudas. Laura también atinó, pero yo creo que ella no alcanzó a buscar rápido y tuvo un aproximado que puso 3 millones de dólares. Nicolás puso, ah, pero esperé, mire los demás, es que yo no sé por qué no miré los demás. Más que Nicolás puso 94 millones de dólares. A mí me pareció un poco superior. ¿Cómo? Sí, 94 millones de dólares. ¿Qué opina Orlando? Perdón, toca pues darle decir. No, bueno, pues, ¿no? Jaime, ¿qué le digo? Blanco es, gallina lo pone, frito se come. El señor creo que sea al menos uno. Yo no creo que por más que otro haya hecho otra cosa, yo creo que eso sí es, está haciendo una brutalidad inmensa, 90 y pico de millones. He dicho. Y usted defendiendo al hombre, Nico, de verdad. Es que también, así le paga es que el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Pena. Yo me defiendo solito. Así le paga el diablo al que bien le sirve, ¿oyó, Orlando? Yo me defiendo solito. No, es que toca ayudarte porque te defiendes pésimo. Yo me defiendo solito. Nadie ha pedido ayuda. Solito. Pues vamos a ver los resultados del repaso, a ver cómo es tu defensa, Orlando. Adelante, Laura. Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos, Laura Natalia menos 7, yo tengo menos 6 y Nico tiene 5 puntos. Comienza a moverse el tablero, director, se movió el tablero. Nicolás, ¿cuánto se me saltó la imagen? 5 puntos. O sea que Nicolás en este momento solo le lleva 17 a Orlando. Esa diferencia llegó a menos 21, ¿no? 21 puntos, ¿no? Ahí vamos, director. Aquí va piano, va sano, y va lontano. No, pero ¿por qué opita? No, pastas Doria. Se va piano, va lontano, Celio, así, opita. Bueno, vamos a pegar ya y ya volvemos al programa. Bueno, vamos a comenzar con alguito, pero tengo acá un dilema muy grande, pero comienzo con algo. El verbo medrar, Nicolás. Yo medro. Que es disminuir. ¿O no? Dice que es mejorar de fortuna, aumentando bienes, reputación, etcétera, cuando lo hace uno con artimañas o aprovechándose de las circunstancias. Lo miré mucho. Pero no porque quisiera hacer este repaso, sino porque encontré el último verbolario y no lo entendí porque no sabía exactamente qué era medrar. A ver. Y dice que es avanzar agachado entre la maleza. ¡Uah! Ah, bueno. Tengo una solicitud delicada a la mesa. Que podría tumbar toda esta vaina. Es delicada. Y usted sabe que hasta Confucio ha hecho malas frases. Me escribe un ciudadano preocupado. Creo que ya habías hecho ese repaso de Tintín. Sí. Policía anónimo en el cuadrante. Policía anónimo en el cuadrante. Sí. Yo quisiera saber qué tan cierto. ¿Quién ganó, es perdón? Vaina. Orlando Rivera. Entonces probablemente repetido. Seguro. Laura, ¿tú recuerdas que haya sido hecho una vez? Pues no me acuerdo si fue arepaso, pero sé que hablamos del tema porque hablamos de Milú. Claro, pero eso es que se llamó al perro. Como se había hablado del tema, por eso usted me dio curiosidad y miré. Claro. Pero no me acuerdo si fue arepaso o no. Pues sí, sí fue arepaso. Sí fue arepaso porque era arepaso y no creo que hayamos llegado a eso por una curiosidad en la vida. Por lo cual el arepaso queda anulado. Devuelve el tape, por favor. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Momento, momento. Listo. No, Orlando fácil, ¿no? Vuelve a tener menos 14 puntos. María Juliana, menos 10 puntos. Laura Natalia, menos 7 puntos. Yo tengo menos 6. Y Nico tiene 6 puntos. O sea, ya la diferencia entre los dos es de 20 puntos. Nico, ¿algún mensaje para su compañero que lo apoya tanto en momentos? Yo me defiendo solo, tranquilo. Perfecto. Esa persona es Mauricio Amado, que es un fiel oyente al programa y quien me dijo, ¿por qué no haces mi arepaso? Entonces vamos con el arepaso número 2, si les parece. Muy difícil. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El mercado de fetiches es real. El sitio es la meca de todos los magos negros del mundo, practicantes de todo tipo de magia, incluyendo el vudú. Este lugar parece una pequeña ciudadela sacada de un libro de fantasía. ¿En qué país queda el mercado de los fetiches? Puedes encontrar monos, caimanes, cabras, leopardos, perros, gatos, hienas, gacelas, en varias etapas en descomposición, amontonados en montones de bloques. El olor es terrible porque es al aire libre. Tiene farmacias de magia negra, tiendas dedicadas a instrumentos para ocasionar todo tipo de maldiciones, destrucción, tienda de amuletos, escuelas de magia negra, manos, cabezas, huesos, fetiches creados por sacerdote y medicina para todos los tipos de males. ¿En qué continente? Les voy a dar el continente. África. Música, por favor. Ah. No, tienen tiempo, 20 segundos. Yo no voy a leer sino la última línea. Leo la última línea. Laura Hoyos, Senegal. María Juliana Correa, Marruecos. Orlando Rivera, Marruecos. Laura Natalia Franco, Marruecos. Nicolás Samper, Marruecos. Desafortunadamente, nadie acertó. Por cercanía, todos están muy lejos. Era simplemente para continuar como estamos. Estoy molesto porque ya se repitió y nadie dijo nada. Me duele mucho. Culpa mía. Pero pues. Dice el señor, gana el más cercano geográficamente. Pero es que está muy lejos, Mauricio. Está muy lejos. No le voy a dar el punto a nadie. Muy lejos, Mauricio. El mercado de fetiches de Akodesegua. Nico. ¿Etiopía o qué? No, queda en la capital de un país, en Lomé. ¿Ah? ¡Ay, no me diga, no, hombre! Facilísimo. Dígalo. Facilísimo. Togo. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? Pues me sentí inseguro. Ay, ay. Ese pico tan inseguro. Santo. El marché de féticheur. Marché de féticheur. Pues queda en Togo, hermano, pero es que Senegal es lejos. Senegal está por allá arriba, cerca de Marruecos, pero hay que darle toda la vuelta a África para llegar allá. Claro. Hay que darle toda la vuelta. Entonces yo sí no pienso darle el punto a nadie. Los voy a dejar a todos por igual y sigue el arepaso. Diferencia entre Orlando Rivera y Nicolás Samper, Orlando, 20 puntos abajo.

encontré la vaina que vende masa para el día de amor y amistad. Valentine. Ah, no me diga, ¿encontró? Sí, me puse a buscarla porque la tenía en una foto, pero no la encontraba porque me parece un ladrón. Efectivamente, el man ofrece una caja que llaman un box para dos. O sea, es una caja de esas japonesas ahí X, dividida en cositas, y el tipo, pues yo voy a leer lo que veo porque me parece un poco ladrón. Pero pues yo pienso siempre es en Laura y en María Juliana que esperan que le regalen esta vaina. Yo no regalo esta vaina, ni con menos. No, ni de riesgos. En una cajita con unas verduritas. Y después viene una cosa que se llama temaki, que es como sashimi, que es pescados. Entonces tiene un poco de caviar, un poco de salmón, un poco de pescado blanco, un poco de erizo, un poco de del atún de aleta azul, un poco de otra vaina que no veo ahí y otra vaina ahí. Y eso es una cajita. Y la otra cajita es un poquito del famoso toro, un poquito de pescado blanco, poquito como de, ¿qué es esta vaina? Así como de calamar y como de vieira. Un rollito ahí de pepino, huevos de salmón y huevos de erizo. Unas hojitas de soya. Un frasquito con hojitas de alga, las nori. Un frasquito con soya, un frasquito con wasabi fresco, creo. Y dos palitos, uno para cada uno de la parejita. Y dice el señor Masa Tecayami, es un ladrón. Disfruta una oferta que incluye un temaki, una caja para dos, con lo que les dije. No es gran cosa. Y una caja de nigiri, sí, de sushi con arroz, media botella de champaña Kruk y media botella de Daikin Yokoshi na Nokambashu Tokusen, que es un sake. Y dice claramente, no pidan cambios en la caja, sino, si van a cambiar algo no la compren, así, directo. Su opinión del personaje hasta ahí, bien. Uy, pero de verdad. No me digan que cámbieme esto por esto. No se aceptan sustituciones. O sea que cámbieme habichuela por huevo, nada de eso. No, mire, es que a mí no me gusta el uni. Hermano, no compre. Sí, sáqueme eso. A mí no me gusta el erizo. No. Más bien pepino relleno. No. No aceptamos sustituciones. La cajita vale $1,200 más el 10%. ¿Qué? ¿Y no me aceptas un cambio? El 20% ¿cuánto de propina vale 6 millones de pesos. No, no jodas, si no aceptas un cambio, pues, fuera de eso. No acepta cambios. El nazi de la sopa, como en Seinfeld. Es nazi, Masa Takeyami. Usted vaya y usted entrega la plata para pagar o algo y usted le sobran 10 centavos y se los devuelve. Llega a faltarle 10 centavos y se los pide. Claro. Así son los japoneses. Francos. Sí, pero este lo que pasa es que es como el de la sopa, sí, el de la sopa de sí, Seinfeld. El nazi de la sopa. El doctor Crápula de la sopa. Bueno. Bueno, eso es arriba. Y abajo. El impacto económico de la pandemia no respeta siquiera a los más venerables, las más instituciones culturales de Estados Unidos. Cortica. Los cierres de la actividad económica, el desplome del turismo y la limitación del aforo han empujado al Museo de Arte Moderno. Corrijo, estoy hecho un bruto, Metropolitano de Nueva York, más conocido como el Met, Metropolitan. El más grande del país ha iniciado conversaciones para subastar sus propias obras. Necesita vender de sus obras $150 millones de dólares para cubrir un déficit que tienen que no van a poder tapar. No me digas. Institución bellísima en la Quinta Avenida con calle 86 está quieta. El director del, bueno, han echado a 89 personas del museo y su director se cortó el sueldo el 40%, que es lo que yo creería que se debería hacer con parte de la gente de los originales, ¿no? Duro, ¿no? Pero, duro, duro. Ninguno de nosotros tiene claro cómo va a evolucionar este museo. Diga algo, Nico, yo estoy preocupado. Pues es que, ¿qué le digo yo? Pues es que no tengo para comprar, porque ¿qué hacemos? No, me dijeron que a usted le gustan los Warhol. No, pero entonces, pues, pero ojalá. Allá no hay de eso. Ese es un museo de pinturas más impresionistas, más renacentistas. Lo otro es que yo entre y me robe una pintura y se la regale a usted y se la venda al museo. Bueno. Eso es todo, pero es una tarea un poco dura y me vería sometido a 25 años de cadena. Como dicen los brasileños. De cachaza. ¿Cachaciño o cachaza? Cachaciño. Cachaza. Bueno, bueno. Expresión de... ¿cómo es? Chúspitas, ¿cómo es que es? ¿Cómo? ¿Cómo es que es cuando uno queda? Cáspitas. Cáspitas. Chúspitas. Cáspitas. Como Condorito que echaba para atrás, ¿se acuerda? Sí, plop. Plop. Plop. Es lo mismo, cachaza. Bueno, pues esa es la historia. Alguien tiene una buena nota de los de arriba. Y alguien, una nota cortica de los de abajo, ¿o no hay? ¿Hello? ¿No hay? ¿Me oye? Sí, yo tengo una de abajo. Dale. Pero eso qué rogadera. Y es con Paris Hilton. Resulta que ella hoy ofreció un emotivo testimonio ante la Comisión de Justicia Criminal de la Legislatura Estatal de Utah. Todo esto para hablar sobre el abuso que ella sufrió hace años en la escuela Provo Canyon, un internado de este estado en el que ella estuvo cuando tenía 16 años. Y ella dijo que hablar de eso era tan personal, pero tan aterrador, que ojalá pudiera decir que solo fue un sueño, pero no es así. Ya Paris Hilton tiene 39 años y dijo que los niños que iban a este instituto pues fueron inmovilizados, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados, abusados sexualmente con regularidad. No. Y pues ella precisamente ofrece su testimonio para en pro de la creación de un proyecto de ley que exigiría más supervisión gubernamental a este tipo de instituciones. O sea, dice que lo que ella vivió allá fue completamente aterrador, que básicamente cada vez que se va a dormir recuerda las atrocidades que vivió en este instituto. Abajo. Bueno, María Juliana, ¿los de arriba? Tengo los de... bueno, listo, tengo los de arriba. Aquí tengo los de arriba. Un bebé... ¿Qué pasó en esta sección? Los cogí iba con los de abajo. Estoy viendo, Nico. No, tranquilo. Que le dijeron no se meta en las nubes y el tipo no hizo caso y se desorientó y se reventó, pero no sé dónde fue el accidente. Bueno. Vean, nació en el Reino Unido un bebé que es catalogado como un bebé milagro. Nació 15 semanas antes de tiempo, es decir, solamente 25 semanas de gestación. Nació sin latidos, pesaba 765 gramos y logró superar la Escherichia coli, la sepsis y el coronavirus. No. Se llama Archie Edwards, es hijo de Cheer Murray y Robert Edwards, ambos de 21 años. Nació en el Hospital General de Burnley, en Lancashire, Inglaterra, y los padres relataron que lograron resucitar al bebé, que nació realmente muerto, después de 40 minutos de hacerle maniobras pues para resucitarlo, tiempo que obviamente a los padres les pareció una eternidad. Ahora están celebrando que el hijo está bien, obviamente está con cuidados supremamente especiales, mejor dicho, contra todos los pronósticos, el niño se recuperó, volvió a respirar y bueno, está saliendo adelante. COVID-19, ¿no? A usted les va a parecer esto un poco raro, pero ¿qué? A veces me tomo esas libertades. Nico, lo que quiera, cuéntenos algo. No, pues mire, yo tenía de abajo una noticia. Bueno, no, si es de arriba. Y si es mejores amigos, fresco. No, le dije lo que en Venezuela. Le quiera. Es en Venezuela y ocurrió con una niña de 5 años el pasado 1 de febrero. De acuerdo a lo que reportan los forenses y tal, pues la niña tenía piojos y liendres, pero muchos. ¿Liendras? Estaba cundida de piojos. Y entonces la mamá dijo, yo sí, esta vaina yo sí la voy a tratar de raíz. Sí, exacto. Vamos a quitar esto esto de raíz. Bueno, la mujer tomó creolina. Ustedes saben lo que es la creolina, ¿no? Una cosa negra, ¿no? Es un desinfectante que echan a los baños públicos, que huele muy fuerte, tiene un olor muy desagradable. Con eso lavan establos, baños en conciertos, gallineros, y digamos que es un antibacterial muy fuerte, es decir, mata todas las bacterias. Bueno, pues al echarle a la niña la creolina, tuvo una reacción alérgica y una intoxicación severa que le produjo la muerte. Han sido detenidos ya la abuela de la niña y dos familiares más de la niña, incluida la madre, por la muerte de esta menor de edad, 5 años, porque le iban a quitar los piojos y le echaron creolina en la cabeza. Dios. ¿Y qué le pasó a la niña? Murió. Se murió. Ay, no. ¿Qué edad tenía, perdón? 5. 5 años. No, Nico. Las notas suyas son muy tristes. Emilio, ¿sabías que hoy hace 40 años debutaron en The Cavern en Liverpool los Beatles? ¿Ah? ¿Hoy? Wow. Hoy, ídolos. Hace 60 años, Nicky. Mire. Sí, y ahí fue donde se empezó a armar realmente a nivel local la cuestión de... Sí, como empezaron a armar fama local y se volvieron, de hecho, como la banda residente ahí. O sea, te estoy hablando del año de febrero 9 de 1961. Sí. Y Nico, Cavern, Liverpool. Desde esa época va a ver al Liverpool jugar. No. Y se iba a The Cavern. No, estaba el Everton. Me gusta el Everton. El Everton. Y él se iba. Y dijo, aquí va a ser rey un colombiano. Y efectivamente, 60 años después, no hay algo en la historia que tenga ese trazo y ese pedigrí. El de James Rodríguez. Muchas gracias. Da. Bueno, voy a leer los últimos tweets de hoy a la pregunta, Nicolás, para claro que prepare, sí, un buen ganador, por favor. ¿Cuál fue esa película en la que no pudiste aguantar el sueño así fuera buena? Esto es lo último que puedo leer para hoy. Y es Django sin cadenas, dice Juan Felipe Pinzón. Lo amigable era que cada vez que me volvía a despertar veía lo mismo. Bam, bam, muere blanco, pum, pum, pum. Bueno. Listo. Pamela Barbarichi, ¿sabes que tienes razón, mi rey? Mucho bodrio esta semana, perdonado. Muy triste con Orly por no decirlo del arepaso. ¿Por qué no dice que ya se había jugado? Por otro lado, Laura está siguiendo la misma antigua senda de María Clara. Cuando se ponía ladrilluda, ni con nota para... Pan. Bueno, tranquilo, hombre. 5, pero póngale nota. ¿Qué huele? No sé. Oigo un platillo suculento. Huele un platillo suculento. ¿Has perdido los segmentos de Nicolás Samper? ¿Qué pasó? ¿No escuchaste el segmento de Keith Jarrett? O sea, hemos tenido cosas importantes. Me dormí en Bridge of Spies con Tom Hanks y Mark Rylance. Él se ganó el Oscar. Si no fuera porque suena una explosión en la película, estaría durmiendo todavía. John Torres Jiménez. Bueno. Me dormí con el abrazo de Morfeo, mejor conocida como el abrazo de la serpiente Samira. Soberana dificultad, ¿no, Nico? Uy, ¿qué? No es sencilla. Roma. La empecé 2 veces y nunca la pude terminar. Sobre todo es esa primera escena cuando la señora desinfecta el piso del patio, ¿no? Sí, que le echa agua. No, le echa agua como con un jabón, ¿no? Rara. Nico, hasta ella llegamos hoy, recuerde. Goguito Perni en Masterchef. Es que he leído que Gogo es buen chef. Parece que son muy buenos sus calentados. No, eso es todo. Un genio para todo, parece, ¿no? Sí, no, es un duro. O sea, no, es un virtuoso. Pocos es como él. Pero bueno. Es muy bueno. Es que usted no lo deja progresar a Gogis. Un virtuoso, así son los incomprendidos, ¿no? Virtuosos. Bueno, un, perdón, yo no sé, yo veo, es que estoy viendo mal, el 1 y el 7 son igual, ¿no? 7:34. Sí. De la noche. Una hora perfecta. Emilio, ¿qué ponemos? Sí. ¿Qué cancioncita ponemos? Buena la de Juan Luis, bonita, romántica. Es como para Marilena Correa, para una paisita consentida, sí. Camina bueno, por voy a poner... Así. Voy a poner una canción de alguien que yo sé que le fascina a Orlando, que es Emma Bunton, ex Spice Girls. Esta canción, ¿la música ella la hizo, o le gusta como mujer? Pues yo creo que preguntémosle a Orlandito. No, porque él va a contestar que le parece una gran intelectual. Adelante, Emilio, por favor. canción del 2000. Para el último arepaso. Canción del 2004, del álbum Free Me, esto que se llama Maybe. Just in my mind, maybe I'm foolish, maybe. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Yo no entiendo por qué habla italiano Orlando en todo. No. No entendí. Como decía mi abuela, chao, bambino. No, ¿por qué ese estilo? Es un estilo raro. Nico, he dado tres nombres que usted se tiene que acordar de por vida. Uno es Otavenga. El sapo bufo. El otro es el sapo bufo. ¿Y el tercero cuál fue? Que se me olvidó. Pero le digo. Eran tres. Ah, pues, ay, la canción japonesa, espéreme. Teru Teru Bosu. Teru Teru Bosu. Teru Teru Bosu. Gran canción. Teru Teru Bosu. Bosu, Bosu, Bosu. Bueno. Y esta no se le va a olvidar tampoco. Es un chico malo que leo antes de ir al último arepaso. Ángel Suárez Flores, ladrón, secuestrador, torturador y narcotraficante, que se convirtió en una obsesión para la policía española en los años 2000, falleció el fin de semana víctima de un cáncer. En noviembre abandonó por razones humanitarias la prisión de Soto Real, donde cumplió una pena de 89 años, que le impuso la Audiencia Nacional en 2015. Ese man no se alía nunca, tenía 61, Nico, cuando murió. La primera gran pieza de su trayectoria fue el robo de la cámara del Banco Popular de Murcia en 1998, con un taladro de 2 toneladas que montó con una banda de malandros, atravesó la pared y se llevó 15 millones de euros. Uy, en esa época, le digo. Eso fue en el 98. ¿98? En el 99... Platal. 98. En el 99 le decían Casper. No se le olvide el apodo. Ángel Suárez Flores, más conocido como Casper. Casper, como Gasparín. Ah, como Gasparín. Pero Casper me gusta más. Nunca se le va a olvidar Casper. Es bueno. Pues. En el 90. Es que no me conmovió tanto como Teru Teru Bosu o como. Otavenga. Bueno, pero téngalo ahí. Casper fue una medalla de bronce, digamos. Pero está bien que no le digan Casper. Es un ladrón y un ampón y un narcotraficante. Dicen Casper. ¿Por qué será? ¿Por lo blanco? ¿Porque desaparece? No sé. Claro, se esfuma. Casper fue detenido por este atraco, por el que recibió 2 años de prisión. Tranquilo. La operación se precipitó tras el intento de asesinato del abogado Emilio Rodríguez Menéndez por encargo de su mujer. Esta acción se le atribuyó a Casper, pero resultó absuelto. Sí. Casper aprovechó, el nombre está muy bueno que a uno le digan Casper, Casper. Es que era un ladrón de guantes blancos, era un ladrón blanco. Aprovechó la libertad para el golpe que le haría célebre, el robo de 19 cuadros en el domicilio de Esther Koplowitz en Madrid. Le tumbó en un Goya 12 millones de euros. No más ladrón que el Conveima, pues. Ese sí es. Casper fue recuperada en 2002 cuando Casper y su socio Juan Manuel Candela se disponían a venderla en un hotel con las demás obras. No, pero un poco vírgenes. la fama de ladrón de guante blanco, ¿cómo le decían? Casper. Casper. Se desvaneció en 2011 cuando fue detenido en Andalucía como líder de una banda que robaba alijos de droga a otros grupos. En diciembre del 2009, los miembros de su banda se hicieron pasar por guardias civiles para secuestrar a un consignatario de buques que tenía información sobre un contenedor que venía cargado de cocaína. Tras cortarle el pulgar del pie con un machete, no. ¿Cómo se llama el mal? Casper. Este hombre dio el nombre de otra persona encargada de tramitar el contenedor. Sí, pero un poquito débil también el otro, ¿no? Con un pulgar y ya la pasa si todo. ¿Cómo si le cortaron un dedo, hermano, con un machete? Cierra la boca, ¿con un pulgar y ya soplaste? No, mijo. La banda secuestró y torturó por meses a varias personas para tratar de ver dónde tenían la droga. A uno de ellos le provocaron un paro cardíaco que lo mató tras romperle las dos piernas, las muñecas y 10 costillas y quemarle la cara con un soplete. ¿Qué? Casper muere de 61 años y deja esposa y 5 hijos. Bien ido. Cafre. Ángel Suárez Flores, más conocido como Casper. Pase en su tumba, usted sabe que Dios, o sea, todos van al reino de Dios, ¿no? Sí, un lindo cafre, Casper. Si se arrepiente. ¿Casper? Me puede decir Gasparín, pero a mí me gusta más Casper. Bueno, esa es la nota de los chicos malos. Nico, ¿quién ganó el arepazo hoy, por favor? No, el tema del día. Sí, el tema del día que fue pues la pregunta de qué película te has quedado dormido así sea buena. Y dijo Vanessa Malaver: imagino que la única razón por la que no han mencionado El Renacido aún es porque no la tienen en el radar del foco que se echaron viéndola. Ese me pareció un gran trino. ¿Ese es? Nico, perdón, ¿ese es el ganador? Sí. ¿Qué opinan, niñas? Pues ya estamos acostumbrados a esas elecciones de Nicolás, sí, ¿no? Bueno, hablando del arepazo, último arepazo, por favor. Yo no digo nada, Nico, eso es imposible ya, ¿no? En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero hacer un resumen de la persona que fue la mano derecha de Tom Brady para ganar el Super Bowl. Los Bucaneros de Tampa Bay a los Chiefs de Kansas City 31-9. Ese hombre se llama Rob Gronkowski y es el hombre que le recibió los mejores pases en el partido. Él estuvo con Tom Brady en 3 temporadas con los Patriots de Nueva Inglaterra. Pero pues hombre, él fue muy importante para los pases de Tom. Un gigantón neoyorquino de 2 metros 120 pesos de kilo, con alma de baloncesto, pues siempre estuvo al lado de nuestro amigo Tom Brady. Gronkowski, pues una vez dijo: me cansé de jugar fútbol americano, esto no es lo mío, me está derribando, estaba perdiendo la felicidad, y se largó. Y Brady le dijo: hermano, ayúdeme una sola temporada con esta gente de los Tampa Bay, le aseguro que volvemos a ganarnos el campeonato. Bueno, el hombre ha ganado 4 veces la NFL, 3 con los Patriots al lado de Tom Brady y 1 con los Bucaneros. Sí. Recuerden el nombre: Rob Gronkowski. Tenía una maña muy bacana. Cuando abandonó su carrera profesional en el fútbol, hizo una fiesta de 3 días en Las Vegas. Nunca se acostó. Sí. Después, en una boda en Buffalo, el jugador acudió a la celebración y una de las invitadas le puso una gorra del equipo de los Bills y el señor cogió, la empujó y terminó pisoteando la gorra y cogiendo las patadas en el piso hasta la saciedad. Probó suerte en la lucha libre y su fiesta de retiro dicen que duró más de 5 días en Las Vegas. No, el tipo es... Arepaso número 3. ¿Cuánto le pagaron al señor Gronkowski este año por la temporada en que se hicieron campeones con los Buccaneers? Sí, no. A mí tampoco me entró. Ahí sí, está, pero no entra, no raro. Llega. No, yo también tengo un chulito, tenía relojito. Ya. Ahí sí, cuando te metiste al WhatsApp. Orlando está raro hoy. Laura Hoyos, 15 millones. María Juliana, 10. ¿Por qué acertaste con los 10, María Juliana? Pues no sé, se me ocurrió ¿Arepaso? Decir 10. Totalmente. Orlando, ¿por qué puso 8? ¿Arepaso o también estuvo analizando la vida de Gronkowski esta mañana? No, estuve mirando en internet, Jaime, seguramente. No, yo creo que sí, que estuve mirando. Que si fue Arepaso... Se pudrió todo. O investigó. No, pues que si no me creen, ¿yo qué hago? ¿Pero yo tengo, qué le vamos a creer? Yo tengo que aceptar que estuvo un año haciendo trampa. No, por eso. Entonces seguramente está bien. Fue honesto. Sí, pero, ¿qué hago? Laura, ¿pero sabías o fue arepaso? Es que no me tienes arepaso, que contestar con un bulto de... ¿Cuánto puede ganar generalmente? Estos arepasos de este estilo se han hecho muchos. Pues uno más o menos recuerda lo que dice de otros deportistas y pues se viene en la cabeza una suma. Pero puede ser un poquito más sutil contra el director, ¿no pues, crees? No, director, pues que sin respeto, director. Lo que pasa es que nunca me creen, no puedo hacer nada más. Hay que mejorar la credibilidad entonces. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada más. Yo digo lo que pienso, punto. ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo decir? Como la cosa de Tintín que estaba repetido el arepaso. Eso, hago una aclaración al director. No me crean, listo. Pero es que es muy es absurdo que uno vaya a decir algo si se supone, por cuando yo dije, hombre, se habló de eso. Yo no sabía, ni me acordaba, yo no sé si se hizo o no se hizo. Buscaré audios y mostraré si realmente se hizo. Pero yo no me iba, si yo supiera que ese arepaso se había hecho, obviamente no iba a ser tan tonto de decir, hombre, en días pasados se habló de eso. No lo iba a decir. Pues no sé, casualidades de la vida. No digo más. Sí, la vida te da sorpresas, ¿no? Sorpresas de la vida, sí, señor. ¿No? Señor, sí, señor. Bueno, chapó para María Juliana y para Orlando Rivera. Ninguna en manera. Los originales, chapó. Pero vio Nicolás, sacó como un ladrillo, ¿no? No, eso sí salió, pues. O era una botella. Es a que meter no, planazos ahí, ¿no? Cuando pero no era como una botella así, un pico así, para con directo al ojo. No, a dar plan con como es. Un puntico nomás y menos uno para Laura Natalia Franco. La respuesta correcta es 9 millones de dólares. En los originales. La correccional. Difícil la situación, muy difícil el temperamento. Corrected de los themselves. Sí. Es un juego, Nico, no hemos dicho eso. Pero no. Sí, tranquilos. Es un juego. Esto es un juego. ¿Cómo era el repaso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 9 puntos, Laura Natalia menos 8, yo menos 6 y Nico tiene 6 puntos. Aquí estoy un poquito como asustado, me iba a esconder en un baño, Nico, pensé no, que pues me iban a catapultar con un palo, yo no sé, me sentí inseguro. ¿Ah? ¿Todos? ¿Usted no se asustó un poco? Un poco. Bueno, así llegamos al final de los Orilans. Un poquito de música antes de despedir el programa. Ok, los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto, Vamos con esto, Maroon 5 y Makes Me Wonder.